Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. En Jujuy terminaron las vacaciones, pero el ciclo lectivo no se reinició. Los docentes de los niveles inicial, superior y medio habían anunciado ya medidas de fuerza ante la falta de llamado a paritarias por parte del gobierno, quien luego amenazó con descontarles. Estas medidas ya se venían anunciando y que el gobierno sabía de que no se reiniciaría el ciclo lectivo. Dejar aclarado que nosotros también ya veníamos anunciando nuestra medida de fuerza y lo único que nos quedaba por decidir era la cantidad de días, ¿sí? Si iban a ser 24, 48 o 72 horas. Esto estaba anunciado en los medios de comunicación y también cuando tuvimos esa conversación, también estaba anunciado por los medios oficiales y públicos que el día viernes el CEN tenía asamblea. Tenía asamblea con sus afiliados y que a partir de lo que el gobierno ya había publicado y la conversación que habíamos tenido el día anterior, iba a definir las medidas. Es decir, que era público que íbamos a tomar una medida de fuerza. Al recibir las amenazas sobre descuentos por días no trabajado, la secretaria gremial del CEDEMS consideró esto como un manoseo y un maltrato hacia los docentes. Grande nuestra sorpresa cuando el mismo viernes, después de haber confirmado que la medida se sostiene y que va a tener una duración de 48 horas, nos convocan a una paritaria para el día lunes. Ante esto hemos tomado la decisión de continuar con la medida de fuerza por considerar que esto es, la verdad que es un manoseo. Es arbitrario, hay una total falta de respeto que se va agudizando mes a mes y tuvo su coronación con esta amenaza. Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.